Bueno, esto ha sido un tremendo trabajo colaborativo que ha existido entre nuestro ministerio con el gran apoyo del municipio de Olmué y de los vecinos del sector. Esto corresponde a una pavimentación de alrededor de un kilómetro de calle que tuvo una inversión cercana a los más de 500 millones de pesos. Por lo tanto, lo que queremos es promover que precisamente nuestros vecinos sigan haciendo y sigan postulando a nuestro programa de pavimentos participativos. Y además, sin duda, es fundamental el apoyo que aquí en la comuna de Olmué se ha notado mucho la gestión de la alcaldesa Macarena Santelices, quien ha hecho un gran trabajo, y nosotros como equipo nos sentimos tremendamente orgullosos de estar aquí nuevamente en Olmué dando buenas noticias.